Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! 6. Una institución obsoleta. Sebastián invita a pasar al hombre. La puerta abierta deja entrar un halo de luz que ilumina toda la habitación. Solo hay una mesa, dos sillas y una pequeña cama, opuesto al hogar, donde ya solo quedan brasas, hay un gran arcón con unas pocas prendas. Del otro lado hay una bacinilla de metal. Santiago mueve una silla para que se siente el hombre y reaviva el fuego para calentar un poco de agua. Mientras, el detective dice: Le agradezco su interés, pero no sé si esto va a funcionar. Verá, no creo en la monarquía. El hombre dice: La monarquía existe más allá de lo que usted crea. Sebastián responde: Justamente, la corona no tiene ni idea de cómo vive la gente. Además, el Parlamento la ha vuelto una institución obsoleta. Más allá de eso, ya me he retirado. El hombre apoya los codos sobre la mesa y pregunta: ¿Piensa retirarse aquí, en esta habitación? La corona puede cambiar eso. Acto seguido, el hombre abre una bolsa grande llena de pesetas y dice: Esto es solo una parte del pago. Solo tiene que acompañarme al palacio. Si desea aceptar el caso, recibirá más dinero. Sebastián abre bien los ojos. Con solo este caso, podría comprar algo más grande en la costa, lejos de la ciudad. Después de pensar un minuto, mira al hombre y le dice: Está bien, pero no espere que diga su señoría o algo parecido. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Brasas. Embers. Arcón. Chest. Prendas. Items of clothing. Bacinilla. Chamber pot. Reavivar. To rekindle. Bolsa. Bag. Pesetas. Spain's currency during the 19th century. Pago. Payment. Acompañar. To go with someone. And now, let's listen to the story one more time. Seis. Una institución obsoleta. Sebastián invita a pasar al hombre. La puerta abierta deja entrar un halo de luz que ilumina toda la habitación. Solo hay una mesa,